Caleidoscopio Films convoca casting para el cortometraje Tránsito, de la archidonesa Macarena Astorga. El sábado 29 de septiembre, en el Auditorio Municipal, en horario de 10 a 2 por la mañana y de 4 a 7 por la tarde, el guión de Tránsito ganó el cuarto concurso de guiones para cortometrajes de Archidona Cinema. Es una información de la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Archidona.